Por supuesto, es un resultado enorme, es la prueba fehaciente de que Soacha empieza a madurar rápidamente en la parte política y que rechaza cualquier forma de violencia electoral que signifiquen pasquines, malos comentarios, la grosería, toda la barbarie que contra mí se expuso. Pues entonces con estos resultados demuestra que tenemos es que ser más inteligentes para hacer política. ¿Cómo se logra una diferencia tan amplia, Juan Carlos? ¿En qué radica ese éxito? En varios elementos. Primero, en el deseo de la ciudadanía de cambios de protagonistas. Ya se cierra un ciclo, empieza una nueva era de la política y a esa nueva era estamos llamados los jóvenes, las personas que han venido empujando y que habían sentido que nunca habían sentido oportunidades. Juan Carlos, usted hizo una campaña de todas formas larga. ¿No se volvió en algún momento tediosa, aburridora, desgastante, más cuando tiene que enfrentar un proceso de consulta? Sí, claro, larguísima, una campaña muy larga, pero muy motivante. Nosotros cada día teníamos un elemento nuevo que mostrar. Hasta el último día mostramos un afiche nuevo o una valla nueva con parte de las imágenes que nosotros mismos íbamos construyendo y recogiendo. Entonces, obviamente que el agotamiento físico existe porque son muchas las horas en las jornadas de trabajo, pero siempre con la misma intensidad y la misma emoción. Bendito sea Dios, el triunfo se nos ha dado. Hubo confianza siempre, eso era lo que por lo menos ustedes reflejaban. Inclusive hay quienes les criticaban que había demasiada confianza, que había exceso y que de pronto eso se podía reversar en un día como hoy. Sin embargo, no fue así. Ustedes hacían mediciones constantes, ¿no? Sí, Ariel. Nosotros semanalmente hicimos siempre, mantuvimos, nunca dejamos de crecer. Siempre empezamos 22, 25, 27, 30, 32, 35, siempre. Veíamos campañas que también iban creciendo, pero nunca al mismo ritmo de las nuestras. Nosotros sintonizamos con la gente, sintonizamos con el deseo de la gente de cambio, de lo que no es lo que quería escuchar, sino lo que coincidíamos eran las necesidades de Soacha y planteamos con responsabilidad la solución a ellos. Ahí fue donde tuvimos el gran acierto. ¿Pensó que en algún momento de pronto se le iba el triunfo de las manos o siempre estuvo tan seguro? Pues a mí me decía la gente, algunas personas me decían, pero usted ¿por qué está tan tranquilo? ¿Usted por qué usted está tan, no se confíe? No, de ninguna manera me confío. Nosotros trabajamos mucho, mucho. Mire, hicimos una selección perfecta. Muchachos muy jóvenes. Se me criticaba que porque la falta de experiencia política del equipo. No, de ninguna manera. Esto no es cosa del otro mundo. Aquí lo que se necesita es gente con ganas de trabajar por su tierra, por su municipio, por su gente, y en eso también acertamos, haber hecho una excelente selección. ¿Qué es lo más importante que puede esperar la gente del gobierno de Juan Carlos de Mocón, sobre todo en esta crisis administrativa? Lo más importante es que Soacha empezará a cambiar la imagen. Eso es lo más bello, eso es lo más grande, que Soacha empiece a ser reconocida como una ciudad transparente, como una ciudad donde no se roban, no se pierden los recursos, donde va a haber el gran deseo de las bancadas parlamentarias de ir a gestionar recursos para mandar para Soacha, porque su amigo Juan Carlos de Mocón va a invertirlos eficientemente, que vamos a escuchar, que vamos a aceptar recomendaciones, que vamos a aceptar sugerencias, correcciones, que yo no tengo ningún poder. El poder se lo da el pueblo es el que lo sostiene y lo conserva. Yo le voy a dar mi respeto al pueblo. Esa va a ser la gran diferencia. Yo no vengo buscando ningún favorecimiento personal ni económico, y entonces tengo la tranquilidad desde ya de decirles a la comunidad que van a encontrar un gobierno tranquilo, amigo y generoso. El hecho de que usted no haya recibido grandes sumas de dinero de personas que comprometan el gobierno, ¿eso de cierto modo también da tranquilidad para gobernar? Ariel, no recibí grandes sumas ni poquitas sumas. Te puedo decir, ya aquí entre amigos, no se va a enterar nadie. En la última semana, en los últimos 15 días, muchas personas llegaron a mi oficina con recursos. Bien intencionados, por supuesto, yo no puedo decir que esto sea de mala fe, ni más faltaba. Pero lo planteé desde el principio, no le vamos a recibir 5 centavos a nadie. Mis recursos fueron muy limitados, pero muy bien invertidos, muy bien invertidos. Entonces, tenemos la autonomía total. no le debemos una vela a ningún santo para que la comunidad llegase a pensar que vamos a tener que cumplir compromisos ajenos. ¿Con quién va a gobernar Juan Carlos Nemocón? Con la gente. ¿De Soacha? Por supuesto. Bueno, ¿y qué es lo primero que quiere llegar a hacer? Lo primero es organizar la casa, es tener el conocimiento exacto de todo lo que está sucediendo a nivel administrativo y empezar a tomar decisiones. Mire, yo tengo que llamar a los constructores de Soacha urgentemente y pedirles que me ayuden a construir, a reconstruir la paralela. La paralela desde la despensa hasta el centro, ya. Mejor dicho, sí, que antes de que yo me siente a la alcaldía, que ellos me ayuden con eso, que empiecen a mostrarle al próximo gobierno bondades, beneficios, cercanía, que entre juntos podemos lograrlo. Yo necesito que los particulares se metan en el desarrollo del municipio, porque Juan Carlos Nemocón encontrarán garantías. Bueno, finalmente, y para no molestarlo más, porque usted está demasiado cansado, más de 36 mil electores hoy en Soacha que confiaron en usted, en la propuesta de Nemocón. ¿Qué les dice? El primero, les agradezco. Segundo, les doy la tranquilidad de que no se han equivocado, de que no les voy a defraudar, de que recibo con 36 mil votos la alcaldía, y seguramente pues esto se convierta en... Es un punto muy alto, ¿no? Es un punto electoral inmenso, pero tenemos que sostenerlo. Yo estoy seguro que vamos a acrecentar esa cifra de gente que va a apreciar a su alcaldía, a su gobierno, a su administración municipal. Felicitaciones. Gracias, hermano. Muchas gracias, Ariel.